Vamos ya seguidamente con la tercera y última ponencia de esta jornada, en la cual nos hablará sobre la educación en el ámbito familiar y trastorno a la vida adulta y el tránsito, perdón, a la vida adulta, desarrollada por parte de don Javier de Sancho, profesor de Educación Especial. Comentábamos que desarrolla su labor profesional en Las Palmas de Gran Canaria. Forma parte de la Junta Directiva de nuestra asociación Aspercan en Gran Canaria y además es padre de un joven con síndrome de Asperger. Vale, le doy paso. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Ustedes me perdonarán, pero yo no soy muy formal haciendo ponencias, porque tampoco tengo demasiada experiencia. Básicamente soy un padre. Y si ustedes me permiten hoy, yo quería empezar con un pequeño experimento, si no les importa. Esta es una anécdota que he tenido en casa esta semana con mi hijo. Y yo me gustaría ver qué opinan ustedes de esto, o cómo se manifiesta esto. Doy por sentado de que todo el mundo maneja WhatsApp, todo el mundo. Y yo les voy a poner ahora un pequeño test. Imagínense que a ustedes les llega a su casa, a mí me llegó de parte de un amigo, me llega un WhatsApp en que aparece una luna, dos cervezas y dos de esta señora también. Y una interrogación. Por favor, levanten la mano quien haya entendido ese mensaje. ¿Quién ha entendido ese mensaje? Supongo que hay una opción, que todo el mundo ha entendido más o menos el mensaje. Mi hijo coge el mensaje antes que yo y me dice: papá, Paco te mandó un mensaje. Y digo: ¿y qué me dice? Dice que dos señoras se emborrallaron y se pusieron a bailar. Cuando yo cojo el mensaje. Bueno, mi hijo tiene 28 años. Mi hijo tiene 28 años. Y es así. Y eso es, lo que no sé si es lo que ustedes vieron al principio en aquel vídeo, de que nosotros somos intuitivos. Yo supongo que nadie ha hecho un curso de WhatsApp, ni nadie ha hecho un curso de jeroglífico en egipcio para entender que si te mandan unos aplausos y una tarta o algo, eso todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Esa es la respuesta del niño, un chico Asperger. Entiende lo literal. Entiende lo literal. Yo lo estoy entrenando para que empiece a entender hoy en día cómo se funciona un WhatsApp. Bueno, pues esta presentación les hice un poquito pues para primero decirles quién soy yo. Yo soy Javier de Sancho y tengo un hijo Asperger. ¿En qué condición que estoy aquí? Pues yo supongo que como padre, pero también vengo pues como profesional de la educación y vengo también pues que soy miembro de Aspercan. Yo casi al principio de se fundó la asociación, pero que al año siguiente ya me asocié. Y yo estoy aquí básicamente porque mis compañeros de la asociación, pues de haberme escuchado muchas veces, pues me han dicho: oye Javier, ¿por qué no le cuentas a la gente más o menos tu día a día? Y la historia de cómo ha sido tu hijo, porque 28 años dan para mucho, para mucho. Yo les quiero decir una cosita importante. Miren, hoy es un lujazo ver a gente aquí hablando de estas cosas. Es un lujo. Y se lo digo yo, que he vivido en el desierto, porque hasta que mi hijo tuvo 14 años, yo no escuché la palabra Asperger. No la escuché. Y miren que visité de psicólogo, y neurólogo, y logopeda, y nadie me dijo nunca qué era eso. Yo les voy a contar una anécdota para que vean ustedes cómo me enteré yo de lo que era eso. Mi hijo tiene 14 años y a mí me invitan a una jornada porque viene Ángel Rivière. No sé si ustedes lo conocen, Ángel Rivière, probablemente una de las personas más estudiosas del mundo Asperger, perdón, del mundo autista, y viene a dar una conferencia. La orientadora del centro me dice: mira, a ver, vete a ver a este chico, a este señor, porque creo que es interesante que lo veas. Y en esa jornada, como hoy, pone un vídeo y dice: bueno, le voy a poner un vídeo de Uruguay en el que aparece un chico que tiene el trastorno Asperger. Por cierto, no digan nunca enfermedad, por favor, no digan nunca enfermedad. Es un trastorno. Y entonces, de una manera sorpresiva, yo veo un chico aproximadamente de la edad de mi hijo, aficionado a los coches, y es un niño que se sube en la guagua. Y entonces, yo se lo digo, no sé si alguna vez en Gran Canaria, en Tejera, cuando hay niebla. Tú estás ahí cuando hay niebla y estás así. Y entonces llega un momento en que se va la niebla y dice, ah, pues mira, voy por aquí, porque no me acordaba por dónde iba. Pues a mí me pasó algo más o menos así. De una a primera, yo dije, pero si ese es mi hijo. Y con 14 años yo escucho por primera vez la palabra acércate. Imagínense lo que significa eso. Pues es una auténtica pasada, ¿verdad? Es decir, llega un momento en que tú le pones nombre a las cosas y empiezas ya un poco a orientarte hacia dónde quieres ir. Pese a que los 14 años anteriores, pues ya habíamos ido a logopedas, a neurólogos, a ver si es que mi hijo tenía problemas de oído, que no escuchaba, que no miraba, que no atendía, que tenía intereses. Entonces empiezas a tocar a todos los especialistas y con el tiempo empiezas a comprender qué es lo que le pasa. Hoy en día, ustedes escriben en Google ASP y lo primero que sale es Asperger. Si ustedes hacen eso hace 10 años, que tuviese ya hace 10 años internet, yo seguro que les sale aspirina o aspersor. Es tanta las búsquedas que hay hoy en día dedicadas al mundo Asperger que se ha convertido, cada vez que uno pone esas tres letras, ya en una búsqueda que se sabe que hay mucha gente interesada en eso. La verdad que es increíble, de verdad. Hoy en día yo escucho de niños de preescolar que ya se empiezan a hacer cositas de este tipo. Y me parece que hemos avanzado una barbaridad. Y yo lo agradezco mucho, ¿eh? Hoy en día el mundo Asperger, esto es una palabra que ya se conoce hasta en la televisión. Hasta en la televisión. Ya hay gente tan inteligente que, sabiendo qué es este trastorno, es un trastorno probablemente, dicen que es un torpe social. La persona, sí, hablando, ya sé, incluso hay gente que lo ha dicho. Y entonces resulta que hay gente en televisión y en el cine que les ha parecido hasta interesante coger ese parcelita de esta persona y convertirlo en algo que se le puede dar cancha para televisión. El doctor House es Asperger. ¿Verdad? El doctor Mateo es Asperger. Dicen que Steven Spielberg es Asperger. Yo estoy sospechando que algún político que entiende poco de algo social también es Asperger. Es decir, soy sospecho que algo tiene que ver con él. Es decir, que han visibilizado este trastorno y de alguna manera lo han convertido en algo, pues, incluso hasta gracioso. Cuando se encuentra con un personaje que tiene un cierto conflicto social, pues es fácil ponerle esa etiqueta a Asperger. Y a mí eso, en ocasiones, me puede parecer bien que se visibilice, pero también me parece coger el ramo no por la sopa. ¿Vale? Porque esto es un trastorno serio y complejo, ¿eh? Muy complicado. Y yo lo vivo en primera persona y es un trastorno que cuando lo vives a nivel familiar, la verdad que, oye, te tienes que ir armando. Los chicos, porque tienen que ir creciendo, pero nosotros como padres también tenemos que aprender una barbaridad. Entonces, yo entiendo que si hoy en día la gente ya sabe y lo que significa esto, pues lógicamente es un beneficio enorme para estos chavales. Enorme, enorme. Hay una serie ahora que se llama Big Bang, ¿la han visto? Pues dicen que el personaje que lo representa, pues prácticamente es un Asperger de catálogo. Parece que de catálogo. La verdad que, vamos, yo se lo recomiendo al que no lo haya visto porque es muy curioso. Ha cogido los tópicos, probablemente, de este tipo de trastorno y lo ha convertido en una serie de humor que, sinceramente, bueno, yo lo veo y en algunas cosas es verdad, es verdad. Mi hijo los viernes come pasta, como Sheldon que tiene que comer los jueves. Pues mi hijo come, si dentro de sus habilidades hay muchísimas, también tiene sus inflexibilidades. Y una de ellas es la alimentación. A él le gusta que los viernes se coma pasta en mi casa. Yo hoy no estoy en mi casa, pero estoy seguro que lo comió. Bueno, repito, yo estoy aquí en esta condición. Yo estoy básicamente a transmitirles una experiencia muy vital. Y les quiero hacer un pequeño paseo por lo que ha sido la trayectoria de nuestro hijo, y para que ustedes tomen conciencia de realmente de lo que significa este trastorno. Los primeros síntomas aparecen casi con 2 o 3 añitos. Es uno, empieza a tener ya el perfume de que aquí pasa algo, y es mi primer y único hijo. No tenía experiencia de nada, sí tenía sobrina, pero yo no tenía hijo. Pero yo empiezo a sospechar que pasa algo desde el momento que mi hijo ya no juega con todo el mundo de la misma manera. Es decir, va a un cumpleaños con 4 añitos y todo el mundo, los chavales, están jugando a dos cosas y él está en un ventilador dándole vueltas. Y uno empieza ya a pensar que ocurre algo. Y te empiezas a movilizar y empiezas a asistir a un neurólogo y a un psicólogo y a un psiquiatra y a un... empiezas a preguntar qué es lo que ocurre. Y como les decía, como esto fue un desierto, pues uno fue tocando donde podía hasta que uno fue pues haciendo las cosas normales. Y empieza uno pues a buscar terapia y a buscar personas que te echen una mano. Y yo tengo el convencimiento que, aunque con muchas dudas, creo que lo que se hizo en casa fue lo correcto. Y es buscar ayuda, a ver lo que se hacía. La etapa educativa de mi hijo pues fue una etapa educativa de esa manera, es decir, de echarle mano en casi todo, en saber por qué se enfadaba, por qué cogía rabietas cuando cosas aparentemente naturales, intentar explicarle a los profesores cuando yo tampoco sabía exactamente qué es lo que tenía que, por qué le pasaba. La verdad es que era bastante complejo. Entonces, es una enseñanza, hombre, yo me dedico a la docencia, pues de alguna manera pues tenía un poquito cierto territorio más o menos avanzado. Fíjense si esto influyó en mí, y les pongo un ejemplo clarísimo. Yo soy un profesor reconvertido. Yo doy clase en secundaria. Yo soy un profesor reconvertido. Yo estudio la carrera de magisterio por matemática, saco las oposiciones por matemática, incluso me pongo a estudiar ingeniería y hago 2 años, y cuando saco las oposiciones me pongo a trabajar y soy profesor de matemática. Hoy en día soy profesor de educación especial. Es decir, me condicionó tanto el preocuparme tanto por ayudarle a mi hijo que fui yendo a congresos, leyendo. Yo terminé por saber casi de una forma autodidacta y terminé por convertirme en profesor de educación especial. Y hoy en día soy profesor de educación especial, sin haberlo buscado, sin haberlo querido. Y llevo 20 años dando clases de educación especial. Esa ha sido esa fuerza que me ha dado el tener que buscarle una solución a este tipo. Pues sigo un poco en su trayectoria, la primaria pues con muchas ayudas familiares, intentando, y llega el momento de la secundaria. Yo hoy escuchaba aquí a Ana y hizo un comentario de que los niños en secundaria se instalan bien, más o menos. Yo soy de la opinión, yo en todos estos años he conocido muchos chicos Asperger. Yo este año concretamente le doy clase a 3 chicos Asperger en mi centro. La secundaria para mí marca este trastorno, lo marca. Le da un sello de identidad porque es cuando aparece el conflicto social, la relación social se queda marcada. ¿Vale? Los chicos a estas edades empiezan a marcar su territorio, las chicas, los chicos, los me gusta. Entonces, si uno no participa en esto, aparece probablemente un tipo de conflicto que en muchas ocasiones se ve reflejado en el acoso. A veces de bajo perfil, a veces intenso, pero estos chicos, Asperger, normalmente suelen ser, dicho así, carne de cañón. Son chicos ingenuos, a los que se les puede hacer bromas que no entienden, le puedes hacer recados y que le dile a aquella niña y levántale la espalda y él va y lo hace. Cosas de este tipo, que parece un acoso no muy, muy intenso, pero yo lo he percibido. Yo he tenido que ir al centro porque he percibido ese tipo de acoso. Repito, seguramente hay gente que no, y lo ha pasado francamente bien, pero yo he tenido esa sensación de que la adolescencia le da un sellito especial a estos chicos. ¿De acuerdo? Pues nada, siguen los estudios y uno termina por entrar en ya acabando los estudios. A mi hijo le cuesta muchísimo acabar cuarto de la ESO, mucho, mucho. Repite en 2 cursos, pero al final lo saca y cuando ya entra en formación profesional, ya que le digo, eso es un mundo, bueno, estoy hablando hace bastantes años, ¿no? Pero aquello era una desconsideración total, hasta que al final le digo, mira, después de 2 años de intentarlo, aquello fue agotador. Porque aquello era ya un muro increíble de un profesor que dice, mire, ese es su problema, yo estoy obligado a esto, esto no es enseñanza obligatoria, es un problema suyo, así como solo digo. Pues nada, ya uno se plantea que uno entra en la edad adulta y ya se plantea uno, bueno, ¿ahora para dónde voy? Porque ¿qué hago con una persona que tiene ya pues 18 años y qué tengo que hacer? Pues ya uno empieza a tocar el mundo de iniciación laboral, servicio canario de empleo, intentar hacer cursos. Y esa ha sido una vía, francamente, interesantísima. Combinada con el hecho de que mi hijo entra en Aspetam. Y eso, se lo digo de verdad, eso ha sido una suerte enorme. Encontrar grupo de gente que te entiende y con el que tú te encuentras bien. Eso, sinceramente, yo creo que ahí ha habido un gran secreto de su evolución personal. Encontrarse con otras personas que no te cuestionan. Yo sinceramente creo que las personas que llegan ya a una cierta edad adulta, de verdad que vamos, salvo que alguien les haya orientado un poquito, yo hoy mismo, y perdóneme si la señora está por aquí, una señora hoy me abordó y me preguntó aquí y me dijo si tenía alguna idea sobre el mundo adulto de Asperger porque tiene un hijo adulto. Yo me imagino las personas que han crecido sin que nadie les haya dicho, oye, tú eres esto. La verdad que tiene que haber sido durísimo, durísimo. Yo, sinceramente, en este tema les puedo decir una cosa. Hay que hacer todo lo posible por abordar el tema de las Asperger desde al menos tres frentes. Tres frentes, y se lo digo. Como experiencia personal. La primera, hay que intentar como sea, favorecer cualquier actividad que vaya hacia la autonomía personal. Yo considero que hoy en día, si alguien tiene en su entorno familiar o conocido, alguien que esté diagnosticado como Asperger, que lo oriente donde pueda a que mejore su autonomía personal. ¿Eso se refleja en qué? Pues en coger guagua, en ir a la tienda, en hacer una comida, y desde pequeño. Yo tengo la experiencia de la primera vez que a mi hijo lo puse en una guagua, el corazón casi se me sale por la boca. Porque esa sensación de que es una persona indefensa, que se le puede engañar, imagínense lo que significa decir, oye, mira, yo te voy a poner en una guagua y te voy a recoger al final. Claro, yo estaba en la salida y mi mujer estaba en la parada. Claro, no se crea que tampoco uno va a tirarse aquí a la marea, ¿no? Y todo esto ensayado, ¿vale? Yo me subo, tú coges el bono, tú lo colocas y yo estoy contigo. Y lo hago una vez, y lo hago dos veces, y lo hago tres veces, hasta que digo, bueno, mira, hoy lo haces tú solo. Papá, pero me va... Sí, tú ya, tú sabes cómo se hace. Yo voy con el coche detrás de la guagua. Y al final, pues uno pues supera ese miedo que tiene dentro y dice, bueno, pues ya está. Y salió. Hoy en día, pues mi hijo es un chico enormemente autónomo. Y el dinero, y tienes que contar que tienes que cuidar, porque ahí le han engañado, y lo han dejado en calzoncillos en un gimnasio, y, ¿me explico? Le han robado. Entonces, de todas esas cosas, uno aprende que una persona Asperger se tiene que entrenar. Porque no tiene esa intuición que decía este compañero aquí, no tiene esa intuición natural de ver las cosas. Le voy a poner una lectura curiosísima. Mire, mi hijo tiene 19 años, empieza a hacer un curso en el ayuntamiento y a las dos semanas me llama la profesora y me dice, mira Javier, es que hay una chica que no ha denunciado a tu hijo, pero está muy molesta porque cree que la está acosando. Y yo dije, perdón un momentito, digo, mira, mi hijo sabe lo que tú quieras, pero es una cosa horror, ¿no? Porque es un ingenuo total, es imposible. Entonces al final descubro que mi hijo es una persona que le encantan las relaciones sociales, las chicas que lo conocen saben que es una persona que si está aquí, seguramente hablaría con 80 personas, porque quiere saber un nombre y dónde vive y lo que es, y así. Digo, mira, otra cosa no será, pero mi hijo es acosador, ¿no? ¿Qué tiene mi hijo? Que no tiene claves sociales. Está la chica y él se acerca. Hola, ¿cómo estás? Y se pone aquí. ¿Vale? Y le pregunta dónde vive, y quién es, y cuántos hermanos tiene. Y la otra chica es... Claro. Al final, tengo que entrenar a mi hijo en lo que es educación sexual. Le tengo que enseñar que tiene que fijarse la distancia. Y digo, pero papá, ¿y a qué distancia me pongo? Pues ¿cómo le explico, no? Que esto es agresividad y esto es normal. Pues lo tengo que explicar, porque no entiende que mirar mucho a una chica le puede sentar mal. Pues esas claves hay que entrenarlas, hay que entrenarlas. Entonces, insisto, de verdad, es que hasta que uno no vive estos episodios no sabe exactamente con quién trabaja, con quién está. La segunda cosa que les quería hablar es sobre la flexibilidad mental. Ustedes ya lo han visto por aquí, la mayor parte de estos chicos tienen unos rituales. Es la pasta que se come los viernes, ¿vale? Les cuento otro ritual en mi casa. En mi casa, todos los días de la semana se escucha música en español, menos los sábados. Entonces, hoy es viernes. Yo les aseguro que cada noche cuando llega a mi casa, mañana cuando yo me suba en el coche, está Eric Clapton colocado allí. Porque toca música en inglés y mañana es sábado. Es decir, sus rituales son así, son así. Son formas de sentirse calmado, de sentirse calmado. Son esas cosas que tú lo ves y dices, bueno, ya yo lo tengo catado total. Es decir, si la luz del pasillo tiene que estar para abajo, es para abajo. Y si está para arriba, él se levanta, aunque sea a las 2 de la mañana, y lo coloca para arriba. No sé si ya conocen esa película de Jack Nicholson que se lavaba las manos un montón de veces. Es decir, los trastornos de la conducta no son trastornos puros. Nunca aparecen de una forma. Es decir, encontrarse un Asperger puro, yo creo que es en un libro, porque no existe. Muchos de ellos desarrollan lo que se llama la comorbilidad. Aparecen otro tipo de trastornos, ¿vale? Junto a ellos, algunos pueden ser la depresión, otros pueden ser trastornos obsesivos, compulsivos. Entonces, uno tiene que ir conociéndolos con el tiempo exactamente hacia dónde van. Porque, claro, eso les alivia. Todos los rituales sirven para que esta gente se encuentre bien, tranquila. Y de alguna manera hay que respetarlo. Pero era el segundo consejo que les quería dar, el de la autonomía era el primero, y es sobre la flexibilidad. A medida que van creciendo, hay que empezar a introducir la negociación. Yo eso lo he hecho familiarmente, negociar. Negociar quiere decir que cuando tú estás con una persona que tiene una fijación por hacer las cosas de cierta manera, hay que irles aliviando esa sensación que tienen de que las cosas se tienen que hacer siempre de la misma manera. Cuando es pequeño es muy difícil, ¿eh? Yo recuerdo que mi hijo cuando era pequeño, si tú ibas con el coche y cambiabas en la ruta de la carretera, se cogía un cabreo, por ahí no, por ahí no. Y era simplemente porque le cambiabas la ruta, nada más. Con los años, uno ha ido empezando a introducir dentro de su esquema el tema de flexibilizarlo y negociar todo. Y ya hay algunos viernes que no como pasta. ¿Vale? Es decir, le prometo, digo, mira, hoy no vamos a comer pasta, pero yo te prometo que el próximo viernes y el sábado siguiente comemos 2 días seguidos. ¿Vale? Y empiezas a negociar. Y de alguna manera empieza a aflojarse esa sensación que tiene de rigidez mental. Se empieza a aflojar. Pero esto que les cuento es una cosa de... Hay que mirarlo con cierto tiempo. Pero funciona, funciona. Es decir, y también a ciertas edades, ¿no? Del niño pequeño yo creo que es un poquito más complejo poder hacer este tipo de cositas, pero estoy convencido de que si uno empieza a dar los primeros pasos, se encontrará con que esto es así. Y ya el tercer consejo que les doy tiene mucho que ver con esta asociación, pero con cualquier otro. Hay que buscar la oportunidad de que estos chicos y chicas se encuentren con otros chicos y chicas. Y esas cosas hay que forzarlas un poco a veces, porque no les van a salir de una forma espontánea. Primero porque entre naturales, al final lo van apartando porque no tienen los mismos intereses, no tienen las mismas conversaciones. Entonces tienen que buscar gente con la que él se encuentre y con la que pueda hablar de sus coches y de su música y que el otro pues le parezca, pues bien, yo te voy a hablar ahora de las películas de terror y ya está, y tú escuchas y no se siente agredido. Entonces el asociacionismo es una de las grandes oportunidades que existen para que este tipo de personas empiecen a cambiar su forma de ser. Yo tengo la experiencia cotidiana de ver cómo muchos familiares quizás se han acercado a la asociación, vienen así como mirando a ver qué es lo que hay, pero en el fondo se echan para atrás y no terminan por entrar. Muy respetable, muy respetable. Hay todavía familias que prefieren llevar esto desde el punto de vista privado. No quieren que esto se sepa. No quieren que esto se sepa. Hay chicos que no saben, con 15 años, con 18 años, que son Asperger. No lo saben, porque ni sus padres son capaces de decirlo. Y eso es una duda muy grande, ¿eh? Decirle a tu hijo, oye, mira, tú eres un Asperger. Bueno, eso lo vas a decir con 5 años, pero yo quiero que a ciertas edades ya te tienes que plantear seriamente, decirle, oye, mira, tú eres así. Y es una forma de estar en la vida. ¿Me explico? No tiene mayor complicación si al final lo gestionas bien. Pero hay familias que se resisten a que esto se conozca. Y terminan por hacer de esto un mundo medio ocultista. Mi hijo es que es así, es un poquito raro, es tímido, es que le gusta estas cosas. Y empiezan a dar disculpas. Yo también la di durante muchos años. Hasta que uno entiende que no es necesario estar ocultando la evidencia. La evidencia no se oculta, porque está ahí. A estas alturas de la vida de mi hijo, yo prácticamente no le doy mayores instrucciones. Hombre, cuando va a empezar un trabajo nuevo, lo empezó hace 3 meses, pues voy a la persona que está allí encargada de la empresa y le paso una información muy breve. Digo, mira, para que por lo menos esto no te suene raro, porque tampoco voy a pretender que todo el mundo sea terapeuta. ¿Me explico? Pero algo hay que decir. Bueno, no les quiero entretener mucho porque yo sé que es tarde y entonces hoy es viernes y seguramente todo el mundo se querrá ir. Un último mensaje, de verdad. El Asperger es un trastorno de la conducta con el que se convive, francamente, yo por lo menos, creo que de una forma que si lo canalizas bien, de una forma bastante bien, bastante bien. Entiendo que en muchas familias hay dificultades y a lo mejor no se les ayuda de una manera eficiente a estos tipos de chicos. Y hay dificultades serias. También tienen ustedes que saber que dentro del mundo Asperger es como nosotros. Hay gente súper lista, pero no hay gente súper maravillosa. Se ha ido trasladando una imagen de que este mundo Asperger es el mundo de los súper sabios. Oiga, una persona que tiene dificultades sociales, en fin, yo solo pondría en cuarentena total. Yo estoy muy orgulloso de tener un hijo como el que tengo, se lo digo de verdad. Es una persona cariñosísima, de las cosas que no se ven hoy en día. Le he enseñado a que dé abrazos, se lo hemos enseñado en casa. Tiene que aprender a dar abrazos, porque son esas personas que parece que no quieren, y lo hemos enseñado. Y por la mañana, mi hijo se levanta y me da un beso y me dice, papá, ¿cómo estás? Y hoy, por cierto, me preguntó, papá, ¿los controladores de Lanzarote son buenos? Una persona que atiende a un montón de detalles y yo sinceramente, con todas las limitaciones que tiene, yo de verdad, yo con él me lo paso bien. Me lo paso bien porque es un chico cariñosísimo, que se hace querer, que tiene sus manías, pero después es un chico dado para todo, dado para todo. Y yo sinceramente, pues con ese panorama, ¿qué quiere que le diga? No me puedo sentir mal, sino todo lo contrario. Porque mi hijo tenga Asperger. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. Bueno.